Tus viejos creen que yo soy maleante y mi primer delito fue robarte un beso. Tus amigas no me pueden ni ver porque yo soy de la noche y estoy puesto pa' eso. Pero a vos te encanta, flow tatuado, pelo de colores y alta llanta. Mis ojitos chinos en una nota que levanta, espera mi llamada entre tanta. Tú solo dime y voy a buscarte. No quiero que hablemos de más, pero si no dejan solo un beso voy a robarte. En mí, aunque sea muy tarde, voy a ir a buscarte. No quiero que hablemos de más, pero si no dejan solo un beso, voy a robarte. Cumbia, una más. Cumbia las alas del mala. Pushy, Cedor, hacemos cumbia de nuevo otra vez. Ya tú sabes cómo es. Conmigo hace cosas que no debe. Si se atreví, llama que te voy a caer. Que estoy libre después de las 9. Ella es la reta que explota. Le gusta la cumbia, es una nota loca. Piel canela, booty flow, garota. Cuando yo me le pego, ella rebota, rebota. Pero a vos te encanta. Flow tatuado, pelo de color y alta llanta. Mis ojitos chinos en una nota que levanta. Responde mi llamada entre tantas. Tú solo dime y voy a buscarte. No quiero que hablemos de más, pero si no deja un solo un beso voy a robarte.